Como esa nube pasajera que con el viento se desliza, así lo mismo deslizaste al nido de un aventurero que solo quiso tu hermosura, que solo quiso tu dinero. ¿Dónde está tu hermosura, mujer? ¿Qué te pasó? Ya nadie te quiere. Confía en tu cariño, de que ya vale tu desprecio, ya no me importa tu cariño, de que ya vale tu desprecio, ya no me importa tu cariño. Ahora tu vida está perdida, nadie confía en tu cariño, de que ya vale tu desprecio, ya no me importa tu cariño, de que ya vale tu desprecio, ya no me importa tu cariño. ¿Qué pasó? Ya nadie te quiere. ¿Dónde está esa tu hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere. ¿Dónde está esa tu hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Nadie te quiere. ¿Dónde está esa tu hermosura? ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere.